te vayas nunca, mi amor. ¿Cómo? Hey. No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas. Yo quiero estar con vos, yo quiero estar con vos. Todo mi amor está muriendo, se está muriendo. Mi corazón se va a romper en mil pedazos. Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz, mi amor. Pero dice, tu mujer me encanta, ¿sabes? ¡Ah! Dice. ¡Vamos los pibes! ¡Abre esa tribuna! Me fue enloqueciendo poco a poco, pero tú lo sabes.